Amid media mega mergers, a mosaic of community media thrives. Mientras los grandes medios se concentran en pocas manos, emerge un fuerte y vibrante mosaico de medios comunitarios. Por Amy Goodman y Dennis Moynihan, desde Flagstaff, Arizona. Today we're broadcasting from Flagstaff, Arizona. The business press is all a Twitter with merger news as federal regulators. La prensa especializada en asuntos económicos se encuentra completamente alborotada con las últimas noticias sobre fusiones empresariales, dado que se prevé que reguladores federales aprueben un acuerdo de fusión de gran envergadura entre las importantes compañías de cable Charter, Time Warner y Bright House Networks. En virtud de la transacción de 78 mil millones de dólares, se creará New Charter, la segunda mayor compañía de televisión por cable e internet de Estados Unidos, después de Comcast. Tras la operación, quedarán solamente tres grandes proveedores de cable en Estados Unidos. Por otra parte, Gannett Company, propietaria de más de 100 periódicos, entre ellos USA Today, intenta adquirir Tribune Publishing, propietaria de varios de los principales periódicos del país, entre ellos Los Angeles Times y The Chicago Tribune. This looming consolidation in the corporate media is happening as we celebrate Democracy Now! News Hour's 20th. Esta inminente concentración de los medios de comunicación comerciales en unas pocas manos tiene lugar mientras celebramos los 20 años del noticiero de Democracy Now!. Nuestro vigésimo aniversario nos encuentra realizando una gira por 100 ciudades de Estados Unidos. Vamos de ciudad en ciudad, organizando eventos para recaudar fondos para los medios de comunicación comunitarios y transmitiendo noticias mientras viajamos. Nuestros viajes confirman la existencia de un creciente y vibrante sector de medios comunitarios al servicio de los intereses de la población, libre de las exigencias de generar ganancias a cualquier precio. On February 19th, 1996, Democracy Now! Began as the only daily election show and public broadcast. Democracy Now! Comenzó a emitirse el 19 de febrero de 1996 y se constituyó en el único programa diario emitido en radios públicas sobre las elecciones presidenciales de ese año. El presidente Bill Clinton se presentaba como candidato a la reelección y enfrentaba al senador de Kansas, Bob Dole, candidato por el Partido Republicano, y al candidato conservador Ross Perot. La idea inicial era que el programa fuera transmitido hasta el día de las elecciones. Teníamos la esperanza de que los temas tratados a lo largo de la campaña electoral fueran lo suficientemente importantes y que la audiencia les atribuyera la importancia suficiente como para sintonizar una cobertura que diariamente les llevara voces e ideas que habitualmente no se escuchaban en los medios de comunicación comerciales. That's how we started. Giving a voice to the grassroots. When the election wrapped up, we thought Democracy Now! Would wrap up as well. Y fue así como empezamos, dándoles voz a los movimientos de base. Al culminar las elecciones, creímos que Democracy Now! Llegaría también a su fin, pero después de las elecciones, la demanda por el programa fue mayor de lo que había sido antes. ¿Por qué? Hay ansias de escuchar voces auténticas, de salir del pequeño círculo de supuestos especialistas que aparecen a toda hora en todas las cadenas de noticias y que saben tan poco acerca de tantas cosas que nos explican cómo es el mundo y lo hacen tan mal. The show began on just 9 community radio stations in 1996. Today it's carried on more than 14. Cuando el programa comenzó a emitirse en 1996, salía al aire en solo 9 radios comunitarias del país. Hoy es emitido por más de 1.400 medios, una extraordinaria constelación de organizaciones de medios públicos y comunitarios que abarca tanto a las emisoras públicas de radio y televisión, PBS, NPR y Radio Pacífica, como a emisoras universitarias y comunitarias, estaciones de televisión de acceso público, emisoras de radio FM de baja potencia, así como medios de comunicación online y, por supuesto, los muchos periódicos que publican esta columna. These outlets each serve their community uniquely, providing relevant, locally created and curated. Cada uno de estos medios tiene un compromiso exclusivo con su comunidad y le proporciona contenidos relevantes, producidos y seleccionados localmente. A medida que avanzamos en nuestro viaje, observamos también los vínculos que contribuyen a forjar esos medios locales, tanto en el seno de la comunidad como a la hora de trascender obstáculos tradicionales como la raza, la clase social o la edad. Take, for example, the new low-power FM, LPFM radio station that's being built in Albuquerque. Consideremos, por ejemplo, la nueva emisora de radio FM de baja potencia que se está construyendo en Albuquerque, Nuevo México. Las FM de baja potencia son un servicio radiofónico no comercial que se vio impulsado recientemente por la Comisión Federal de Comunicaciones luego de que activistas pasaran años presionando al gobierno federal para que habilitara más emisoras. La autorización para operar esta nueva emisora de Albuquerque fue otorgada a un medio de comunicación sin fines de lucro de larga trayectoria llamado Quote Unquote, que brinda entrenamiento y capacitación en medios de comunicación digitales a fin de brindar a las personas las herramientas necesarias para contar sus propias historias. To launch the station, they've partnered with the Robert F. Kennedy High School, a remarkable school in the South Valley. Para lanzar la emisora, se asociaron con la institución de enseñanza secundaria Robert F. Kennedy High School, una destacada escuela de South Valley, uno de los vecindarios más pobres de Albuquerque, que cuenta con una población estudiantil conformada en gran medida por inmigrantes indocumentados. Trabajamos con los estudiantes en los que las escuelas tradicionales han perdido la fe, explicó el director de la secundaria Kennedy. This is just one of hundreds of innovative community media institutions that we're supporting as we Y este es solo uno de los cientos de medios de comunicación comunitarios a los que estamos apoyando mientras viajamos por el país. La mayor parte de ellos son instituciones sin fines de lucro que cuentan con el apoyo de entusiastas voluntarios. Tienen, además, un fuerte arraigo local y son amados por las comunidades a las que sirven. Juxtapose this with increasingly consolidated major media corporations. Comparemos esto con la creciente concentración de los grandes medios de comunicación comerciales. Craig Aaron, The Free Press, una organización que promueve la reforma del sistema de medios de comunicación, considera que gracias a esta fusión, Charter y Comcast tendrán un control sin precedentes sobre nuestras conexiones de cable a Internet y agrega, el demoledor poder de su monopolio implica que habrá menos opciones, precios más altos, cero rendición de cuentas y ninguna competencia. Even in this high-tech digital age, all we get is static. That veil of distortion lies misrepresented. En esta era de alta tecnología digital, lo que obtenemos de los grandes medios es solo estática, ese velo de distorsiones, mentiras, tergiversaciones y verdades a medias que oscurecen la realidad. Necesitamos que los medios actúen de acuerdo con otra definición de estática, la que hace referencia a una interferencia no deseada que aporta una mirada crítica y plantea desacuerdos con el poder establecido. Necesitamos medios que brinden cobertura sobre el poder y no que realicen una cobertura al servicio del poder, medios que sean el cuarto poder y no medios que sean parte del poder del Estado. Necesitamos medios que nos mantengan informados sobre los movimientos de base que crean estática y hacen historia. Ese es el poder de los medios independientes. Esos son los medios que nos van a salvar. Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.